agradecemos a Dios porque nos permite estar con ustedes nuevamente en este su programa Diálogo Bíblico junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente deseando que el Señor le bendiga. Hemos estado conversando durante esta semana las ofrendas de gratitud y queremos invitarlos para que usted sintonice la radio o si no la internet y escuche los audios donde vamos a hacer un resumen del día que corresponde de lo que hemos conversado durante esta semana. ¿En internet dónde? En internet www.escuelasabatica.cl, allí, y agradecemos especialmente a quienes nos mandan mensajes en relación a esta página que estamos manteniendo en el aire con todo el material que usted necesita para estudiar y mantenerse adecuadamente en los caminos del Señor. ¿Qué es una ofrenda de gratitud? Para empezar, gratitud, ¿no es cierto?, es una expresión de algo que tú recibiste, porque no puedes dar gratitud por algo que no has recibido, y menos si es algún mal. No puedes tener, sería, no sé, contraproducente que una persona se sienta contenta porque alguien te quemó la casa, por ejemplo. Y dice, en gratitud a que me quemaron la casa voy a ofrendarte, voy a regalarte algo. No, no, es por poner un ejemplo. La gratitud es algo que tú recibiste un don maravilloso, y lo habíamos leído al comienzo ahí en Juan 3:16. Sí. Que recuerda, porque de tal manera, las maneras que Dios ama, son creo que es uno de los textos más conocidos de las Sagradas Escrituras. Claro, y quizás menos meditado, porque es un texto en el cual el cielo entero se entrega por la salvación de las personas. Ahora, tenemos que reconocer que el espíritu de liberalidad es el espíritu del cielo, y el espíritu de egoísmo es el espíritu de Satanás. Entonces tenemos ahí los dos extremos. Ahora, cuando uno mira este espíritu de egoísmo que tú dices, la verdad las cosas que es un espíritu que no debería existir en los seres humanos, pero existe a consecuencias de un pecado que se inició, ¿no es cierto?, con una desobediencia. Se ha apartado tanto de Dios. En cambio, el cielo no tiene ese espíritu, sino que es un espíritu de dadivosidad, de entrega. Y el texto es tan claro allí en Juan 3:16, porque ha dado a su Hijo, dice. Y fíjate que pensándolo bien uno dice, ¿qué es lo que dio el cielo? La verdad que seguimos pensando que dio todo, no dio una parte así, por decirlo, una parte pequeña. Dice, ha dado a su Hijo, pero no usa solamente la expresión Hijo, incluso en las versiones bíblicas, Hijo aparece con mayúsculas, pensando que es un Dios. Correcto. Pero dice unigénito, o sea, único en su especie. Por eso que hablamos de que en realidad Dios dio todo lo que podía dar. No hay nada más que se le pueda agregar ni quitar a lo que Él entregó. Y cuando leemos acerca del enemigo, de Satanás, que dice, subiré al cielo, y dice, en las alturas pondré mi trono, y habla una cantidad, todo lo que dice está en primera persona. Él quería ser alabado, él quería ser exaltado, él quería ocupar el mejor lugar, él quería estar en el lugar de nuestro Señor Jesucristo. Pero yo creo que él quería tener eso, pero si se le hubiese preguntado, bueno, ¿y tú estás dispuesto a entregar, estarías dispuesto a entregar tu vida por aquellos que hacen mal, aquellos que te han dado vuelta a la espalda? Dudo mucho que él hubiese estado dispuesto también a entregar su vida. A veces ocurre eso también con nosotros cuando deseamos algo que otra persona tiene, pero no queremos pasar por los problemas y el trabajo arduo que esa persona ha tenido para alcanzar a tener lo que tiene también. Exactamente. Mira, estaba leyendo devociones que aparecen en la matutina. La verdad, las cosas que hacen reflexionar, ¿no es cierto? Relataba el caso, estaba tomando un texto de 2 Pedro 3:9, donde dice, el Señor no retarda su promesa como algunos tienen por tardanza. Entonces cuenta la historia de un personaje, de alguien que al parecer no lo dice, pero al parecer es un hijo muy querido de ella. Y ella comenta y dice, alguien muy cercano a mí estaba tomando decisiones peligrosas, quebrantando habitualmente las leyes del tránsito. A lo largo de los años yo había razonado y rogado por esta persona, orado y rogado, advertido y rogado, y no pasaba absolutamente nada. Y Entonces un día que llegó con una infracción muy grave, se sentaron a conversar. Entonces ella, miren, estaba en la conversación, lo voy a leer porque es muy interesante cómo se reacciona. Dice, una noche, luego de otra multa muy grave, me senté con ella a repasar el registro de sus infracciones juntos. Y juntos analizamos sus decisiones pasadas y las consecuencias que había tenido que sufrir. Con desesperación y confusión me miró y suspiró, ¿qué vamos a hacer ahora? Interesante, ¿eh? Ella no buscó soluciones en ella porque al parecer no las tenía, ¿te fijas? ¿Y qué vamos a hacer? O sea, yo creo que es la reacción que uno debería tener con Dios cuando te enfrenta a una situación muy difícil. Señor, ¿qué hago ahora? ¿Qué vamos a hacer? Yo no puedo hacerlo. Tú ves que yo tengo esa tendencia a ser egoísta, a entregar miseria, a entregar dineros cuando me sobran, pero no las dos blancas, que es todo lo que quizás tenga. ¿Cómo lo puedo hacer para cambiar? Entonces Dios está llano a respondernos y a decirnos que Él puede realmente ayudarnos a tomar la mejor decisión, porque sabes tú que la bendición de dar trae lindas bendiciones de tranquilidad, de paz, de haber servido a alguien. Eso es algo que es impagable en las relaciones humanas y en las personas. Eso incluso hasta podría atreverme a decir que da sanidad a las personas cuando están muy afligidas. Porque entregar desinteresadamente como Cristo entregó, da efectivamente esa tranquilidad de espíritu, esa paz interior que no lo tenemos, que a veces no la gozamos. Por eso que nos encontramos con situaciones tan tristes a veces con personas muy ricas que de improviso los diarios nos informan que o se suicidó o le pasó algo, ¿no es cierto? O está viviendo una crisis emocional muy fuerte porque tienen todo, pero no tienen nada porque no tienen a Cristo en el corazón. Bueno, es verdad eso de que el egoísmo es algo que nosotros debemos tratar de sacar de nosotros, porque es algo que creo que viene junto con el pecado. Hay, cual más, cual menos, somos egoístas. Yo siempre admiré a un hermano de iglesia que tenía la deidosidad, quizás habían oportunidades hasta que hasta pecaba por ser dadivoso, porque daba lo que no tenía. Él decía, no, si esto tiene que ser por fe, decía, el Señor me dará. Y él entregaba y entregaba. Recuerdo una oportunidad cuando una persona en invierno, él le preguntó si tenía abrigo, y él dijo que no, y hacía bastante frío. Y él se sacó el abrigo que andaba trayendo y se lo pasó, se lo entregó. No, no, ¿cómo va a hacer eso? No, pero a ti tú lo necesitas, toma. Y se lo entregó, así. Entonces, no era de los que daba lo que le sobraba. Daba, era de aquellos que daban... Daba todo lo que todo tenía. Lo que tenía. ¿Eh? Por eso que el texto, y quizás lo repito así terminando esta sección, dice, cada uno de como propuso en su corazón. Claro. Bueno, si el corazón es egoísta, la ofrenda será también egoísta. Sí. Pero si es de dadivosidad, de entrega, de agradecimiento a Dios, así será también nuestra ofrenda. Bueno, gracias por su atención, amables oyentes. Los invitamos para el resumen. Que el Señor los bendiga. Será hasta el resumen. Que el Señor le bendiga.